unanimidad se resolvió convocar el día 24 de febrero a la Jornada Nacional de Lucha y de Protesta contra el despido de trabajadores estatales convocada por ACE. El 24, la clase trabajadora, que no es solamente el movimiento sindical, que son las organizaciones sociales, que son los militantes barriales, que son los estudiantes, que son los pequeños productores agrarios, que son los campesinos. El pueblo va a estar en pie de lucha. Día 24 de febrero, en todo el país, jornada de movilización y de lucha contra los despidos de trabajadores estatales. Y en esa jornada vamos a decir que no aceptamos techo para las paritarias. Las paritarias tienen que ser libres y son el único instrumento que tiene la clase trabajadora para recuperar la pérdida salarial que en estos 3 meses diluyó prácticamente lo que habíamos conseguido durante el año anterior. Nosotros no queremos que la paritaria sea una ficción. Por eso en esta jornada de lucha reclamamos paritaria libre. Y reclamamos también apoyo y continuidad a la economía social. Apoyo y continuidad a los planes de las cooperativas sociales. Soltarle la mano. Soltarle la mano a la economía social es otra forma de hacer un ajuste para arrodillarnos por el hambre. Este gobierno necesita disciplinar con la criminalización de la protesta social, con los despidos, pero también con el hambre. Y hay que defender lo que hemos construido desde la economía social. Por eso acá en esta carpa, la jornada del 24 también incorpora esa demanda. Y decimos no a la violencia institucional, no a la bala de goma contra los pibes y los jóvenes, no a la violencia y a los atropellos. Queremos un país donde se respete la vida, donde se respete la infancia, donde se respete a los jóvenes. Queremos un país donde se respete a los que trabajan. Un país que siga creciendo de la mano del esfuerzo de los sectores populares, pero no para entregarle ese esfuerzo a los fondos buitres, al juez Griesa o al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que decimos realmente.